Aira. Estaba ali, estaba ali. Nunca estabas ali, tío, que eu non te vi. De carallo estaba, oh, oh, oh, oh, oh, e non me podo lembrar. Estaba rematada. Estaba ali, joder, e non iba a estar. Que non estabas ali, tío, que te busquei e non te vi. De carallo estaba, es así, tío, que coño te boto de aquí. De carallo estaba, oh, oh, oh, oh, oh, no me puedo lembrar. Estaba levantada, estaba ali, me cago la puta que te parió. A ver, tío, estabas tirado, todo vomitado. Andaba rematado, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, pero no me lembro de nada. ¡En menuda resaca! Estabas tirado todo vomitado. Andaba rematado, oh, oh.